de lunes a viernes en www.las20mosbotadas.com. Votá tu artista favorito y escuchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Punto número 11. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces perdóname. Otra noche sin hablar. Te voy a perder. Sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuando te vuelva a ver. Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer. Ya te he perdido una vez y otra vez yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Yeah, yeah, yeah. Suena David Bisbal junto al maestro Luis Fonsi, dos veces. Hoy puesto número 11 de esta semana, David Bisbal, que hoy asciende un lugar en el ranking. Y estás escuchando Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio. Suena Carlos Vives, Ricky Martin, ahora en el aire de la radio, con esta canción titulada Canción Bonita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, te tengo que contar que hoy Carlos Vives sube, asciende tres lugares en el ranking con esta canción, Canción Bonita, ubicándose en el puesto número 35. ¿Y qué te parece si hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este preciso momento, antes de meternos en el puesto número 10? Dale. En el puesto número 20 ya hemos escuchado a Elías junto a Lucho Castro de Banda 21 con Decirte Adiós. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aunque da un lugar vacío esperando por ti, fuiste todo para mí. En los próximos días se viene un nuevo tema de Elías, una balada espectacular. Yo ya estuve pispeando un poquito. Gracias, Elías. No sabes cuánto duele decirte adiós. Vamos a estar hablando con él en Solo Éxitos en los próximos días, pero ya tengo fecha para confirmada para este martes con Lucho Castro, una de las voces de Banda 21. No te lo pierdas este martes en Solo Éxitos. Y bueno, si no lo puedes escuchar, recuerda que lo puedes ver, escuchar en cualquier momento en www.las20masbotadas.com/soloéxitos. Ahí vas a poder escucharla en cualquier momento, la nota. Por favor. A partir del martes, obvio. Yo, desde el día en que te vi. Seguimos en el puesto número 19. Esta semana nos encontramos con Morat y Dana Paola haciendo Idiota. Perdonarme y no vas a volver. Date la vuelta. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con Matis, Mau, Ricky, Malo. Te quiero. Yo soy malo para ti, tú muy buena para mí. En el puesto número 17 hemos escuchado a Carlos Baute junto a Juan Magán. Y te pido perdón. Puesto número 16 esta semana para Diego Torres y Beth Sangalo haciendo Hoy. Hoy, puesto 16. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. En el puesto número 15 esta semana nos encontramos con Mana y Joy haciendo esta versión 2021 de Eres mi religión. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En el puesto número 14 esta semana nos encontramos con Carlos Rivera y Rafael. Estar enamorado. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Puesto número 13 esta semana para Jacob Forever, Leslie Show, Mr. Black, La Culpa. En el puesto número 12 esta semana se ubicaron Andy Lucas Sin Ella. Muchos de los artistas que estamos escuchando ya tenemos nota confirmada en este 2021. Increíble. Yo lo voy escuchando, pero no digo nada, no digo nada. Y hace minutos nomás escuchábamos a Diego Torres junto a Luciano Pereyra. Luciano Pereyra, mira, junto a Luis Fonsi haciendo Dos Veces. No te voy a perder. ¿Te imaginas Bisbal y Pereyra? Estaría bueno esa combinación. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llega Chano. Cuando nada habite tu mejor lugar. Tengo que contar que hoy Chano desciende 4 lugares en el ranking con Mecha. Porque estás más sola que la soledad y vivís mil vidas. Detestas. Por lo tanto, hoy Chano, señor locutor, ¿en qué puesto? Puesto 33. Puesto número 33 para Mecha. Mecha, vamos por ahí. Mecha, Mecha, todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Le damos play a los 10 más votados de esta semana. Entre 40 canciones, estas son las 10 más votadas elegidas por vos. En el puesto número 10 hablamos de descensos. 3 lugares baja esta canción, es decir, la semana pasada 7. Hoy puesto 10, él es Chucho Rivas junto a Yuridia y nos hacen Como Tú. Puesto número 10. No me gusta el lugar donde ahora estás. Niña, no piensas hablar. He empezado a fumar y también enflacar. Niña, me tienes tan mal. Perdóname si yo no te llené. Perdona si no soy como ella fue. Oh, como tú. Perdón por no ser tú. Que pierde el amor en 24 horas. Que le importan un carajo las personas como tú. Perdón por no ser tú. Perdóname, fíjate, más quiero una sombra con cielos. A esta altura no más queda aprender y ya. Mira, yo no iba a fallar. Perdóname si yo no te llené. Perdóname por no ser como él. Comenzamos los 10 más votados. Chucho Rivas junto a Yuridia nos hacía Como Tú. Puesto número 10. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarga. Suena, qué locura. Quieres libertad. Siendo amor narcótico. Quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así. Cuando vives, cuando matas, cuando sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Qué locura que viene con todo. 29 de julio en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Por entradas agotadas, nueva función 28 de julio en el Teatro Gran Rex. Para bailar a full junto a los chicos de Qué Locura. Como eres tan apático, tan lúcido. Entradas por Ticketet. Y algo brutal. Es una mezcla singular. Y arrúllate. No te quedes sin tu entrada. 28 de julio. Nueva función entonces. Total. Para Qué Locura. Vamos a estar hablando con ellos también en los próximos días. En una entrevista exclusiva. En nuestro programa semanal Solo Éxitos. Que comienza este lunes. De lunes a viernes te vamos a hacer compañía. Y además te cuento que hoy, Qué Locura, son los cuartos nominados para ingresar al ranking. Si volvemos a hablar de nominados, Cocora entonces, Donde Tú Quieras, junto a Bacilos, Farruko haciendo Pepas, Tommy Rojas, Mientes Así. Y esto es lo nuevo de Qué Locura. Se llama A un Milímetro de Ti. Escúchalo y si te gusta, a votarlo. Qué Locura, cuartos nominados para ingresar al ranking. Te recuerdo que te vamos a presentar 6. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Esto es lo nuevo entonces de Qué Locura, A un Milímetro de Ti. Yo quiero ser el aire que desnudan tus mañanas,